redes y campañar las pinas. Desfilar corrientes, que verdad. Gasuntacho hasta Maipú, me sacudo este blues de amor. A Francia, corrientes, la mundial. En Florida me paré y con Papo me encontré. Me como Cotolo, corrientes, la mundial. Y pateo otra vez Obelisco y Gardel. Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna! ¡Cruza los cables! ¿El sordomudo? ¿El sordomudo? ¿El sordomudo? Sí. No sabes cuánto te extrañé. ¿Y yo? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos aquí, el primer programa en vivo del 2011 de Cruzá los Cables. Estamos muy contentos y muy resacosos todos de cómo festejamos de manera intrínseca este nuevo año. Todavía no terminó. Y todavía no terminó. Es nuestro programa número 18. Podemos decir, por ejemplo, que estamos desde el año pasado aquí emitiendo nuestro hermoso programa. Mi nombre es Jacqueline Mainat y estoy muy, pero muy feliz de estar aquí como siempre. Vamos a hablar, por ejemplo, de cine y de lo que nos trae a la droga en el cine, puede ser. ¿Cómo te va, Fernando Coppola? ¿Cómo la pasaste? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo la pasé? Sí. Muy bien. Estamos, esto recién empieza y venimos, ¿no?, con un training. Training es la palabra. Tengo un problema con el retorno, anda medio mal el coso. Bueno, sí, vamos a hablar de lo que es el... La droga, vamos a hacer algunas especies de observaciones sobre lo que es el tratamiento de las drogas en el cine a lo largo de una historia relativa. Vamos a tomar cosas así, vamos a fragmentar la historia. Después entonces... Que no me escucho. Bueno, eso, vamos a hablar del cine y... Y la falopa, bien. Después entonces, después de fragmentar acá, como, fragmentar, sí, como decía, vamos a hablar de una banda que se llama Los Smiths. Los Smiths. ¿Cómo estás, Ariel Tristi? Bien, buenas tardes. ¿Cómo te a trató todos este principio de año? Buenísimo. ¿Sí? Hasta ahora lo que veo de este año es maravilloso. Voy a hablar de una banda inglesa llamada The Smiths. Perfecto, bueno, entonces vamos a escuchar un poco de esta gente y un libro que también realmente recomiendo. Ah, es verdad, hay un libro también, un chaboncito que se llama Kafka. Ah, uno. Un loquito. Uno, va. Y en medios vamos a hablar también de qué, a ver, cómo se expone la mujer o cómo se muestra la mujer en los medios. ¿Cómo estás? Susana Díaz, que vino ya haciendo el trencito desde Año Nuevo y no paró hasta llegar acá. Se sentó ahora. Buenas tardes a todos. Para no desentonar con el programa también resacosa, así que venimos de fiesta y así vamos a seguir. Sí, la propuesta de hoy es hablar de los cuerpos en los medios de comunicación, qué conceptos se transmiten en sus mensajes y, bueno, vamos a tratar de hacer un par de observaciones, como dijo Fer hace rato, de qué pasa con las mujeres y los cuerpos y los hombres y, bueno, algunas construcciones sociales que hay al respecto. Perfecto, por supuesto, en nuestra gran producción está Sabrina Coppola y el señor Esteban Calique. Vamos a escuchar un tema porque realmente tenemos que hacer un homenaje a este hombre que era mundialmente conocido, él y sus nenas, que por supuesto estamos hablando de Sandro, que hace un año, hace poco, hace unos días, se cumplió un año de la muerte. Entonces vamos a escuchar una gran versión de Divididos, que es Tengo. Comienzo de este primer programa en vivo del 2011 y vamos a hablar de la droga, porque, bueno. Después del gitano. Sí. Exacto. Vamos a hablar de la droga. Venimos de fin de año, venimos de un tren de... Bueno, no sé, no necesariamente. No, porque asocia las dos cosas, ¿no? Hay gente que lo asocia y... Está mal. Y está bien. Está bien. Bueno, precisamente está bien. Eso vamos a hablar, que está bien. ¿Por qué está bien? Porque hay que naturalizar un poco el tema de las drogas. ¿A qué me refiero? Por favor. Durante mucho tiempo, en el cine... No voy a teorizar, aclaro, no estoy teorizando porque, bueno, vamos a opinar un poquito sobre el asunto, pero fui notando que hay como una especie de demonización de las drogas encubierta. Vamos a ver, durante las primeras décadas del cine, cuando se hablaba de drogas, generalmente eran en películas que literalmente las demonizaban. De hecho, había los títulos de esa época, eran Marihuana, Un viaje a la locura, y el tipo agarraba, se fumaba un charuto y quedaba... totalmente psicótico y tratando de matar gente. O por ejemplo Cocaína, una historia de prostitución, perdición y suicidio. Hay muchas, y generalmente se titulaban Cocaína, Heroína. Bueno, como que la cosa fue evolucionando, se puso menos patética, menos salame, pero hay algo que no se abandonó, que es esta cuestión de siempre alejar al, la identificación del espectador con el que consume drogas. Al menos esto es lo que a mí me parece. Hay películas como, por ejemplo, Medio Drogado, no sé si la vieron. No. Se llama Medio Drogados. O no sé cuántos Stoner, una cosa así. Son unos muchachos que les gusta, son están habituados a consumir. Les gusta fumar marihuana. Y en un momento uno de los amigos totalmente puesto va a comprar cosas para el bajón, lo que se dice en la jerga de la gente que fuma droga. Sí, el bajón, claro. Entonces, y compra un montón de cosas y se encariña con un caballo de policía que estaba aparcado ahí en la vereda y le dice, tenés cara de hambre, y le da a comer unas papas fritas y todo lo que él tenía para el bajón se lo da de comer al caballo, que el caballo, bueno, le come prácticamente todos los víveres que había conseguido y el caballo se muere. Se muere al instante porque resulta que el caballo era diabético. Bueno, la tía es un poco larga, me parece. Va preso por eso. Bueno, la cuestión es que consiguen una... tienen que pagar una fianza muy alta y para eso se meten en un laboratorio en el que trabajaba uno de ellos y consiguen una marihuana que era tan pero tan buena que volaban. Toda la película... Sí, creo haberla visto, ¿verdad? Sí. Claro, toda la película es como... Le llaman como si fuera pro-cannabis, pero en realidad no es pro-cannabis. Porque el punto está ahí, precisamente, en el que... No hay que identificarse con el consumo de droga y reírse y decir, por ejemplo, jaja, cierto. No, cierto no. Hay que reírse del que se droga. Es como la contracara de lo que en algún momento en los documentales o en estas películas de droga más antiguas o anticuadas se demonizaba y se lo ponía como una especie de monstruo. Al que se drogaba acá es directamente un ridículo, un idiota. ¿Me haces acordar a la película Despedida de soltero? Que hay una parte, solteros es otra. Que pasa esto también, ¿no? Que bueno, también hay como nunca, no hay un caballo, pero hay un burro, ¿no? Que el burro de repente aparece como consumiendo muchos pacientes. Y dan como un montón de pastillas. Sí, claro. Pastillas y bueno, de todo, va. Queda duro como un burro de mármol. Exactamente, entonces de repente aparece en un hotel muy de lujo, me acuerdo, y aparece todo un matrimonio muy pomposo, toca el. Llama al ascensor y de repente está el burro dado vuelta, exactamente como vos decías. Claro, bueno, es el punto al que quiero apuntar es precisamente a ese. Generalmente, el consumo de drogas, ¿dónde lo vemos? En las películas principalmente hollywoodenses. En la de los estudiantes de las fraternidades, que nunca entendí bien qué cornos son, si es que van a la facultad, que seguramente son pibes llenos de plata, que se juntan todos en una casa, y se dedican a bardear y hacen, no sé, iniciaciones, medio... Se dedican a ser estadounidenses. Y son generalmente, están caracterizadas porque el consumo de drogas son de pibes que hacen culto de la idiotez, fuman marihuana haciendo muecas exageradísimas y quedan reducidos a estados de imbecilidad absoluta, como un culto al vacío mental, fumando esas especies de globos de vidrio, pipas de agua. Todos unos rituales que probablemente son inexistentes. Y esto lo traigo a colación de que este año, precisamente, se va a debatir en el Congreso el primer proyecto de ley que acaba de ingresó el año pasado, en el 2010, y teóricamente se va a debatir ahora, y se va a armar un debate muy interesante, que es sobre la despenalización del consumo de marihuana. ¿Dónde, y digo, acá? Acá en Argentina. Acá en Argentina. Y digo yo, hay mucha cultura del desconocimiento, no sé si está bien dicho, pero es como una cuestión de que uno se apropia de mensajes que le van llegando y cree que eso es la realidad. Como por ejemplo, en el caso de Hollywood, ¿cierto? Es esa cuestión de patetizar al consumidor de marihuana, como la película Chin y Chong, no sé si se acuerdan de Chin y Chong, que eran dos chicanos que fumaban, sus grandes aventuras eran estar completamente drogados e ir para todos lados completamente drogados. Se trataba de eso la película, era... Claro, a mí es como que es interesante también fijarse en cuánto sabemos de las cosas y atreverse a saber un poco, a meterse en que por ahí las realidades no son tan terribles. O sea, que el consumo de drogas no está necesariamente asociado a la marginalidad en el caso de las cosas terribles o a la idiotez en el caso del lado cómico de la cosa, ¿no? Interiorizarse, estando de acuerdo o no, pero interiorizarse, hablar, pero digamos, con conocimiento. Con conocimiento filosófico, teórico, no necesariamente estoy proponiendo que ese es otro tema. La cuestión de esta inocencia en las películas para mí está ligado también con no caer en la apología. El miedo a la apología es una de las cosas que alejan mucho la realidad, la verosimilitud de lo que se está hablando, de lo que es la realidad en el cine, ¿no? Pensé que ibas a decir sí, algo. Sí, creo que también iba a decir algo, se me olvidó. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿ves? Eso pasa con las drogas. Es verdad. Hay otras películas que lo toman un poco más en serio y que tienen que ver con la naturalización del tema. Onda, dejemos de demonizar o de poner en parámetros ridículos ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, de 1969, un ícono del cine, que es una película que no se caracteriza por ser muy buena, pero que sí fue un ícono, que es Busco mi destino, una que dirigió y protagonizó Dennis Hopper. Jack Nicholson. Con Jack Nicholson, que dicen... Es verdad. Que dicen que toda la película están drogados de verdad. Claro. Bueno, pero ¿qué buscaron con eso? Naturalizar la historia, sí. Porque lo que querían hablar no era de las drogas, era de todo lo que venía detrás y lo que tenía que ver con su búsqueda. O por ejemplo, Trainspotting, que hablan, tranquilamente podrían haber disparado a decir, sí, se drogan, consumen heroína y están perdidos. Y sin embargo, no, es el protagonista, la heroína, es parte de toda una filosofía que tiene que ver más con la sociedad que con la droga misma, ¿no? Con el consumo mismo. O por ejemplo, Pájaros Volando, que ves a Capusotto fumándose un porro y es una cosa más, o sea, no es que está puesto el punto ahí en lo gracioso que es poner una cara de loco mientras... Se aspira. Bueno, eso, qué sé yo. Está bueno empezar a tomar un poco más en cuenta que las cosas están un poquito infladas y ridiculizadas, ¿no? ¿No? Digo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. bloque de este primer programa en vivo del 2011, programa número 18, en verdad. Y saben que pueden comunicarse con nosotros, como por ejemplo que lo hizo Lámpara, al 4951-3139, 4954-3607. Nos pueden mandar un correo electrónico a cruzalloscables@gmail.com y les recordamos que pueden escuchar este hermoso programa toda la semana en nuestro blog, en www.cruzalloscables.blogspot.com. Estábamos escuchando un hermoso tema que era una versión que hacía Pearl Jam, I Believe in Miracle, y es un tema de los Ramones que está recontra buenísimo, y esta versión aún más, creo yo. Excelente. A mi gusto. A ver, Susi, contame qué pasa con esto de los cuerpos en los medios. A ver. Días, cuénteme. La propuesta de hoy pasa por hablar un poco de los cuerpos, ¿no? Del cuerpo de la mujer, del cuerpo del hombre. Y vamos a tratar de analizar un poco, así, a vuelo de pájaro, qué mensajes nos transmiten los medios, que en definitiva, bueno, como que hacen una suerte de refuerzo, ¿no? Lo que ya viene en esta sociedad, ¿no? En cuanto a lo que es la imagen y el cuerpo. En primera instancia, ¿no? Porque se me ocurrió proponer el tema de los cuerpos, ¿no? Esta época del año, en cuanto a noticieros y en cuanto a programas, lo más común que es que manden sus noteros a las playas y puntos turísticos y qué sé yo. ¿Y qué es lo más mostrado en realidad? El cuerpo de mujeres, claro. Con buenas tetas y un buen culo. ¿Sí? Claro. Y lo dije. Es teta y culo, hay que decir. Ahora, ¿pero por qué esta costumbre de mostrar a las mujeres así? Los hombres, o sea, esta exhibición constante o esta lupa no se pone en los hombres, porque los hombres, o sea, ya la exhibición en el hombre es un poco más allá, ¿no? Es un poco más procaz en cuanto a lo que es la genitalidad, por así decirlo. Excepto para Calvin Klein y Wrangler. Claro. Bueno, no podía decir la marca, ¿no? Todas, pero no importa. No importa. Acá todas nos van a pagar. Sí. Y bueno, y vamos a tratar de remontarnos un poco de dónde viene esta idea del cuerpo perfecto, ¿no? Del cuerpo simétrico, ideal. Que hoy está vigente. Podemos remontarnos a lo que es el cuerpo, o en sí a la belleza, ¿no? Que es los griegos, sí. O bien Da Vinci con lo que es el hombre de Vitruvio, que es el hombrecito ese, sí. Que todos seguramente tenemos en mente, que es con el que se da la idea de lo que es la divina proporción, la zona áurea y todo lo que es la idea de correspondencia métrica, ¿no? De la simetría. De tener una forma, aunque sea estipulada, ¿no? La perfecta, claro. Armonía. Exactamente, sí. De un concepto. Exactamente, sí, totalmente. Es eso. Obviamente, bueno, el concepto de armonía y de belleza del cuerpo fue cambiando a lo largo del tiempo según sociedad, según o sea, si nos remontamos a una cuestión antropológica, cada tribu tendría su concepción de belleza, ¿no? Pero bueno, ahora, lo que es el concepto de cuerpo armonioso, lo que es lo deseable, en sí hoy es algo bastante difícil de lograr, ¿no? De por propia naturaleza, por así decirlo. Pocas mujeres nacen o pocos hombres nacen con un cuerpo realmente armonioso y deseable. Decímelo, ¿no? A mí, sí. Vos sabés lo que cuesta. Claro, cuesta un montón. Y bueno, a partir de eso, o sea, a partir de este concepto instalado que hay, se desarrollaron otras consecuencias en cuanto a lo que es enfermedades, ¿no? Ya lo más conocido es bulimia y anorexia. Y también interesante en esto es que se desarrolla un mercado en cuanto al concepto de cuerpo bello. Todas, ¿sí? Se operan, todas. Claro, es que claro. Siempre tenés alguna forma de poder mejorar. Precisamente, aparte es un concepto que se viene combatiendo hace rato. O sea, se está tratando de instalar esto de combatir esta idea de belleza. Y pero vos viste lo que cuesta. Anorexia y sin embargo sigue ganando lo otro. Y se instaló a tal nivel que, porque, bueno, por lo que vos decís, porque vende y porque es lo que... Claro, lo que permite... O sea, hace un tiempo, ya no recuerdo hace cuánto, en la provincia hay una ley de talles en cuanto, claro. Que tenían que ofrecerte talles más grandes, pero la realidad es que no... Nunca pasan. No te lo están ofreciendo. Lo que hicieron fue cambiar las etiquetas y nada más. Los talles siguen siendo los mismos y la verdad es que son para cuerpos realmente insalubres. Como si la gente fuera tarada, además, ¿no? O sea, yo me voy a comprar algo que no es de mi talle y veo que no me entra. O sea, que ¿dónde está? Habría que hablar con... Eso también tiene que ver con la seguridad que tiene uno mismo de su propio cuerpo y no dejarse llevar por... De no hacerse un rollo con ese tema, ¿no? Oye, capaz que por comerse la cabeza. No, exactamente, sí. La verdad es que hay cosas totalmente ilógicas en los locales de ropa. Dictadura de imagen. Sí. La dictadura de la imagen. Era medio. Buenísimo. Bueno, la idea es, ¿qué pasa hoy con los medios, no? ¿Cuál es su trabajo con respecto a este mensaje del cuerpo? Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar, bueno, lo que ya dijimos hace rato, ¿no? Que hay un mercado desarrollado para esto, que la publicidad tiene mucho que ver en esto. que te dicen qué es lo que tenés que vestir, qué es lo que tenés que llevar para estar medianamente lindo, ¿no? Si no tuviste un cuerpo agraciado, bueno, disimulalo con tal cosa. O lo interesante es que hay un mercado muy amplio, ¿no? Para el que puede pagarlo y para el que no. Sí, porque lo que es la medicina estética en realidad es muy cara. Mm, sí. Es muy cara. La buena medicina estética. La buena medicina estética. Después tenés de la otra que, bueno, te llegan las noticias de los muertos en quirófano. Exacto. ¿Sí? Pero además hay un montón de otras cosas también, por ejemplo, de esta compra telefónica al momento, ¿no? Que aparece en la tele, de llame ya y demás. Hay un montón de cosas que son la crema de la baba de caracol. La crema moló la virome. Crema de baba de caracol. Sí, claro, sí, para adelgazar. Y bueno, digamos, no sé si. Eso es las pastillas con Poncharelo, con el otro, que no me sale el nombre. Hay otro sujeto que no conozco, pero. El que las presenta. Hola, yo soy Johnny. Exactamente. Pero miren quién viene acá. No, y la magia, aparte es comprar magia, la cuestión de que me voy a comprar un cinturón que me da electroshocks y voy a tener los abdominales del tipo de la tele. Es la inmediatez. Es instantáneo. Hacer una larva, como soy yo, a Lu Ferrigno en 2 semanas. Magia. Y bueno, en esto, o sea, quien se lleva el monopolio, ¿no?, del mensaje en cuanto a fuerza es la televisión, porque obviamente es por su manejo con la imagen, por su manejo con lo que son las empresas, con los mercados, con la publicidad. Y pasa también, bueno, por lo que te transmiten en las noticias, ¿no? Cuando te dicen, cuando te muestran estos cuerpos de los que hablamos al comienzo, o bien en las ficciones también está implícito el mensaje, ¿no? Esas minas que te muestran que la realidad es que muy pocas veces existen, ¿no? Y bueno, otro medio importante a la hora de reforzar estos mensajes es internet, ¿no? Y lo que es la red social. Hay algo que se llama un fenómeno, de estos fenómenos sociales que salen cada tanto en cuanto a internet, que se llama sexting, ¿no? Es una práctica de las de los chicos adolescentes, que es sacarse fotos en poses sensuales o pornográficas y las difunden por redes sociales, ¿no? Que yo creo que ya vi muchas de estas fotos, que es ya algo muy extendido y pasa de ser algo, un fenómeno puntualmente. Sí, yo no. Y bueno, acá lo que está en juego son varias cosas, ¿no? Saberse de un cuerpo, poseedora de un cuerpo lindo, que es lindo de mostrar. Claro. Porque según los cánones actuales... Toma conciencia de que entra justo en el canon. Exactamente, bueno, sí. Sos consciente de que tenés un cuerpo que es deseable y que es lindo de mostrar, ¿no? Y a todo esto se le suma lo que es la sensualidad y que, obviamente, hoy, ¿no? Parece que la seducción es una pose obligatoria para los chicos. Claro, y que obliga, por ejemplo, a las chicas que no tienen esos cuerpos a poner de avatar el ojo. Claro. Siempre escondiéndose. Sí, sí, sí. Es un análisis. Porque es lo que te identifica, la foto del... Y la gente lo vota ahí, porque ahí también se crea como una especie de... Hay una retroalimentación, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que no lo vota a nadie, por ejemplo? Ahí también hay discriminación. No, o sea, no, vos... Digo, dentro de ese mismo núcleo de yo me saco 20.000 fotos en un montón de los chicos entre ellos se festejan, claro. Se ponen... Bueno, pero es meterse en ese circo y exponerse y capaz... Te puede hacer ver cómo terminas destruido. Claro, ¿no? La red social duplica, como hermano, duplica, o sea, la red social lo que pasa en la realidad. También. Los chicos se meten en Gran Hermano pensando que van a triunfar y terminan destruidos en la calle después. Sí, hay casos. En el anonimato y hay 2 o 3 que le hicieron bien, pero el resto murió ahí. Como el nene de Brieda Cola. Claro, sí. El Nico, que terminó robando, no sé qué pasó con ese chico. Y bueno, y creo que tampoco se tiene que dejar de mencionar lo que es la pornografía en este caso, ¿no? Porque lo llamativo hoy es que mostrarse desnudo en televisión deja de ser algo prohibido, ¿sí? Parece que es una condición para poder estar en un canal de aire, por así decirlo. O sea, el ejemplo más fácil en este caso es Tinelli, ¿no? Es un poco recurrente hablar de este chabón, tipo, pero sí. La verdad es que... Porque junta todos los males, ¿verdad? Que sí, es la paga es anticristo. Es el anticristo, Sí, te muestra que, o sea, para ser conocida tenés que estar en bolas en frente de televisión. Y lo que va incorporando él es esto de mostrar también al hombre desnudo, pues no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, los hombres bailan ahí, algunas veces en slip, y todo el tiempo está haciéndose mención del miembro de, uy, qué grande que la tenés, o qué corta, o esto, o lo otro. Entonces, como que esta línea ya se atravesó. Fuerte. ¿Y qué vendrá, sí, no? Sí, la verdad, no quiero ni saber. No sé. Da miedo. En definitiva es algo muy difícil de manejar como sociedad, ¿no? Porque vos no podés decir, voy a cambiar mi estándar de lo que considero belleza y de lo que considero armonioso y listo. Porque es un cambio que se da de una forma global. Uno solo no, realmente no puede hacer nada. Volverte hermoso de golpe es imposible. El problema es cómo te transformás en eso para poder incluirte. Y ahí empieza el problema. Claro, el tema hoy del cuerpo armonioso es que el cuerpo no deja de ser una mercancía, ¿no? Lo que dijimos antes, hoy el cuerpo se puede comprar, puedes comprar la aceptación, puedes comprar la fama. Y el mérito hoy es tener un buen cuerpo y nada más, ¿no? Entonces, creo que la cosa va por impulsar políticas interesantes en cuanto a lo que es esto, la concepción de, bueno, está bien ser un poco más rellena y tener un poco más de kilos y encontrar ropa y encontrar y sentirte cómoda con eso en realidad. Hay que ser uno, absolutamente. Vamos al libro. Vamos a este libro. A ver, ¿qué nos dice que Kafka? Que también era el mismo. Kafka, Franz Kafka, era un escritor checo de principios del siglo XX. Escribió un montón de cosas y muchas cosas que él escribió en vida no las publicó. Cuando él murió... Vino todo después. Él le dijo a un amigo, Max Brod, que es bastante conocido, le dijo, o sea, todo lo que tengo ahí, todos esos manuscritos, qué malos. Y el chabón no le hizo caso. Y bueno, nosotros conocemos a Kafka porque su amigo no le hizo caso con lo que era su voluntad, ¿no? Este Max Brod lo que hizo fue publicar toda la obra y la gente entró a ver el universo de este tipo, o sea, Kafka, bastante particular, con una existencia muy angustiante, y él lo ponía eso en sus cuentos, hay, bueno, novelas como América. Sí, te puede leer El proceso que has... El proceso, quedas tocadito, sí. Bueno, y La metamorfosis también, es uno de cuentos más con una angustia tremenda, lo que te transmite es la angustia del chabón. Bueno, yo lo que tengo acá es un cuento fantástico, es una recuperación de cuentos de él. De este amigo. De, ¿qué cosa? Del amigo que publicó las cosas. Claro, él publicó todo, o sea, pero sería los cuentos de Kafka, o sea, como un... Los lo encontraron en el fondo del baúl y bueno, están acá. Bien. Bueno, hay una parte que se llama Cuadernos en octava que tiene la siguiente introducción. Me opongo por completo a todo lo que sea hablar. Cualquier cosa que diga está equivocada en mi sentido. Para mí, el discurso quita toda seriedad e importancia a cuanto digo. Por ello soy callado, no solo por necesidad, sino también por convicción. Solo el escribir es la forma de expresión apropiada a mi persona. Y lo seguirá siendo incluso cuando esté muerto. A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn, about solving the crookedness as it mingled with the good people we meet, good friends we had, oh, good friends we've lost along the way. So dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say. I remember when we used to rock, oh, in a project yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drinks, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to sit, oh, in a government yard in trench town. Abba Sophie, the hypocrites, as they mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost along the way, hey. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Until my peace passed away. Oh, I, oh, I. Continuamos aquí todos cruzados los cables. Sabés que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139 o al 4954-3607. Hacelo ya. Y vamos a dar unos ejemplos de unas películas un poco locas o what. Vamos a volver a... Me puse lineal. La sección en la que se me agotaron las ideas y digo, para fin de año. Y sí. Fin de año, la fiesta, felicidades. Hay una película que se llama Felicidades, que es de Lucho Bender y la hizo en el 2000. Que más allá de que, bueno, la cuestión lineal y la obviedad, es una de las mejores películas nacionales que se hicieron en la historia. Y lo digo así y me la banco y que me venga a discutir cualquiera. Es una película que trabajan muchísimas personalidades actoraleñas, como por ejemplo Pablo Cedrón, que está entre mis actores preferidos del Under, Gastón Pauls, que en esta película está muy bien. Ah, porque está ahí. No, está pelado y común, como siempre, como en todas, pero y con esa vocecita que tartamudea, le cuesta, pero en el personaje de esta película encaja. Está más que ubicado. Y bueno, eso tiene que ver mucho con el mérito de Lucho Bender, como por ejemplo Cacho Castaña, en una escena que aparte interactúa con Alfredo Casero haciendo un vecino chanta, metido y chusma. Cacho Castaña, y Cacho Castaña haciendo de jefe de brigada en un allanamiento el 24 de diciembre, que es precisamente la fecha en la que transcurre, el 24 de Nochebuena. En Nochebuena transcurren varias historias paralelas, cada una protagonizada por una por Carlos Belloso, Marcelo Mazzarello, bueno, los que nombraste ahora. Y que, bueno, es una película bajón, lo voy anticipando, no se piensen que es para matarse la risa, aunque tiene un humor excelente, pero es un humor difícil, como las películas que a mí me gustan, en las que uno se ríe, se mata risa, pero al mismo tiempo dice, che, qué historia, ¿no? Qué complicado. Pero está muy muy buena, es una película que recomiendo con todas las ganas. Los que la vieron, como digo siempre, vuélvanla a ver. Y si llueve o hay sol, como venía recomendando hasta ahora, es lo mismo, no se la pierdan. Aparte, si hay sol, luego no se puede ni estar en la calle. Así que no hay nada mejor que ver una película como esta, que habla un poco de lo que tiene que ver, no habla de nada que tiene que ver con la fiesta, sino historias que transcurren en una fecha muy sensible y que si te pasa lo que le pasa a esos personajes, la pasas horrible, pero todo llevado con un excelente nivel de humor y con actuaciones, como repito, la de Cacho Castaña siendo de jefe de brigada de la policía. Creo que es nadie sino él podía interpretar ese papel. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mi vísceras por el control! Vamos a escuchar buena música y antes, primero quiero decir algo. El tema que escuchábamos antes era de Fugees y se llegará una versión de los Fugees de No Woman No Cry, de el gran Bob Marley. Exactamente. Ahora, Ariel, contanos esta banda que es de Reino Unido. ¿No? Reino Unido, más precisamente Manchester, la ciudad donde se originó una movida a principios de los 80. Ya hablé antes de esto con los Stone Roses, o sea, de lo que sucedía en esta ciudad en los principios de los 80, como transformó y después se replicó en los 90. Bueno, acá hay unos chabón, guitarrista, Johnny Marr, quería formar una banda. Y en el 82 se contacta con un loco que le dijeron, mira, acá un par de cuadras vi un chabón que se llama Morrissey, que tiene una personalidad bastante particular. Tratalo con cuidado porque es muy complicado el loco. Bueno, entonces el chabón fue, se encontró y resulta que era Morrissey, que es el de la canción de Leo García. Leo García. O sea, el otro novio escuchamos Morrissey, es porque tiene una particularidad que es un personaje bastante melodramático y todas las canciones que él compone son muy sufridas y muy especiales. ¿Por qué eso? No sé. Forman The Smiths. The Smiths es Andy Rowe en bajo, Mike Shows en lo que es batería, ¿no? Toca la batería. Y le pusieron The Smiths porque es como el apellido como los Pérez, ponerlo, los González. Sería como que el concepto de que lleguen al escenario las personas comunes, ¿no? O sea, los Smiths, la gente. Un concepto que, bueno, después cuando se subían al escenario no era gente común, ¿no? Pero bueno, claro. En el 84 sacan el disco de Smiths, llamados como la banda de Smiths. Los cualquiera. Los González. Como los Pérez. Como los Rodríguez. Ahora me está. No lo pensé. Y capaz que lo robaron. Calamaro es. Es muy probable, es verdad. Lo que tenían estos locos es que, bueno, aparte de las canciones y la composición, tanto la guitarra de Johnny Marr, que es muy particular, es unos riffs muy parecidos a los de The Age, o sea, en YouTube, es una muy parecidos, o sea, no es que son iguales, ¿no? Pero esa particular forma de tocar la guitarra que tiene una cosa de pop y de alternativo también, y sumado a las letras y a la voz de Morrissey, que tiene esta cadencia muy, muy delicada en un punto, pero muy fuerte y muy profunda, o sea, y muy en, sentida. Muy sentida, o sea, sí, muy sentida. Y cuando se presentaban en vivo en lo que era el under de esta ciudad, y bueno, después fueron más conocidos, sus recitales eran muy. Sí, la música es muy. Está pasando cosas, una agresión. No vamos a decirle, porque aparte no sé, es gratuito esto. No, esto es energía, está todo bien. Fueron sentidos. Claro, gracias. Bueno, cuando se presentaban estas personas, uno iba a ver a los Smiths y los locos, había como un ritual y una mística especial. Morrissey es muy seguidor de Oscar Wilde, que es un escritor inglés, también del mismo país. También bastante parecido a él en ciertos aspectos, y el loco lo que hacía era salía y lo citaba y recitaba cosas antes de tocar, y saludaban uno por uno a las personas cuando podían, porque al principio le iban a ver 200, ponele, como pasa en todas las bandas, ¿no? Y ellos se bajaban y saludaban, después se subían y era como una fiesta, ¿no? Y un día en el 84, cuando sacan el primer disco, se presentan en el programa Top of the Tops, que era como una especie de, no sé, como el programa de Badía que hubo acá en los 80 también. Badía y Compañía. Badía y Compañía, que también tocó Sumo y los abuelos y todo eso. Y se juntó Manal con voz de y vos, sí, ¿verdad? Y tocó Charlie ahí, y bueno, y Spinetta estrenó ahí El Anillo del Capitán Beto, si no me equivoco. Sí, que todo el mundo pensó que era dedicado a Beto Badía, no tiene nada que ver. Ese tipo de mito. Bueno, y luego, ¿qué pasa? La gente que lo estaba viendo en el programa, en ese momento, conoció una banda muy loca. O sea, los locos se presentaron descalzos y empezaron a tocar y se hicieron hacer playback, ¿no? Porque era un programa medio caretas en un punto, no era como el de Badía, lo pienso entonces. Claro. Y bueno, los locos entraron a. Como hizo Nirvana una vez, me acuerdo también cuando se presentó en otro lugar. Bueno, ya que están desconectados, entonces a revolar las guitarras y entraron claro, a bailar. Claro, el playback. Bueno, entonces entraron no a tocando. Joder y la gente quedó como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿Viste? Y aparte la música estaba muy buena. Hacen magia, dice también. Claro, son tan grosos que. Cantan con la mente. Tanto, cantan con la mente, es verdad. Telepatía. Bueno, después editan Metis Morden en el 84, que acá lo que significa es carnes asesinato, sería Metis Morden. Porque también se ponía medio denso a veces Morrissey, hay que decirlo. Sus canciones tenían un trasfondo bastante caprichoso, ¿no? O sea, de hecho las bandas se separan un punto por esto, porque llegó un momento que no se soportaban el guitarrista y Morrissey. Yo no sé si será cierto, pero leí por ahí que obligaba a los miembros de la banda a no comer carne delante eso, de los eso, de los muy medios. Gracioso. Sí, eso muy, sí. O sea, tenía la obligación cada miembro de la banda de no dejarse fotografiar comiendo carne. ¿Eso por idea de Morris? Por idea de Morris, porque era vegetariano y bueno, en el 85 saca este disco con ese trasfondo. ¿Y a qué? Mucho mensaje político. ¿Por qué se dejan llevar así tan lejos por el rock y no van y componen y tocan, ¿no? Siempre tienen que ponerle un poco más de algo que no sirve. Pero hay gente trastornada, es así. Viste, los artistas son complicados a veces. Sí, ni hablar. Y este tipo también ya venía avisado todo el mundo. De hecho, la carrera solista de Morris también es bastante particular. Tiene fans y tiene seguidores como si fuera una cosa muy... Es muy mítico también lo que pasó con los Smiths, porque no son muchos discos, son cuatro. En 86 sacan The Queen Is Dead y está considerado por la prensa especializada de música de Gran Bretaña como uno de los mejores... Está al tope de los mejores discos que existe, de la historia británica, The Queen Is Dead. O sea, que es... Ahí tiene el tema que después voy a pasar, o sea, y ya ahí como que llegan a la síntesis de lo que... de la canción de Smiths, ¿no? Que es la canción... con unas melodías muy buenas, las letras son bastante melodramáticas y sufridas, y cuando se presentan, a veces se presentaban en vivo, les tiraban gladiolos, viste, la gente, y luego se ponía y le caían, viste, el típico jopo, era como una teatralidad muy, no sé cómo explicar, muy de Smiths, eso es lo que impactaba también, lo que lo llevó a la banda, que sea mito. Y bueno, en el 87 se sacan Strange Ways, Here We Come, y acá está todo podrido, y el disco en sí sale cuando ya la banda estaba separada por todas estas cosas, claro, que hablaba, no se soportaban ya con el guitarrista, con la locura ególatra, entendés, que tenía este tipo y que tiene todavía, ¿no? Y bueno, Morris, en un punto tiene un con qué, ¿no? Es un artista tremendo, ¿no? Chabón. Y yo quería poner un tema que se llama The Boy with the Thorn in His Side, que acá lo tradujeron en castellano como el chico de la espina en el costado. Menos mal, pues si no... tema. Me dan ganas de salir andando en bicicleta en pijama con este tema. Realmente me llegó al alma y ahora voy a salir fresquita además, porque hay noches de verano y así todo no se puede salir, pero en bicicleta está bueno. Sí, ah, bueno, que está la bicicleta. Ahora que está la bicicleta. ¿Por qué ponen esos pocitos al final de la bicicleta? Yo voy en bicicleta y me repongo, ¿o no? Para que no te metas en la mano del contrario. Pero no pasa mi rueda ahí. Son tan genial. Ah, perdón. Sí. No, ya no, que venían hablando. La columna de eso, ya que venían hablando, ¿no? Del gobierno de la ciudad, por alguna manera, porque bicisenda, claro, igual gobierno sí, de la verdad. Ciudad. Vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo se refuerza el mensaje de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Del cuerpo, la perfección, etcétera, etcétera. Esta semana, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, inauguró estas playas que tiene por aquí, no sé en qué partes, tiene una en Roca, en Parque Roca. Bueno, la idea era la presentación de esto y organizó un desfile de adolescentes en bikini, ¿no? Que es, obviamente, una chica en bikini es muy representativa del verano, ¿no? Pero esto es una forma más de lo que es reforzar el mensaje esto del cuerpo, la delgadez, la perfección y de todo lo que conlleva esto, ¿no? Y encima es un jefe de gobierno, ¿no? Digo, las pibas que desfilaban tenían 17 años. No, aparte la imagen de una barbaridad de él con su gabinete, ¿no? Eran todos muchachones mirando a las chicas desfilar. Con unas caras de viejos sí. Babosos, estupro. Sí, sí, estupro oficial. Era bastante patética la imagen, pero bueno. Estupro oficial. Es pro, parece. Bueno, y en cuanto a los reality shows, que también, lo que dijeron antes, ¿no? Lo que es el Gran Hermano, uno de sus productores, que es Mariano Pelufo, dijo que el casting se realizó en base a que, bueno, que esta edición iba a salir en verano y que los cuerpos iban a tener que mostrarse necesariamente. Así que, bueno, el casting fue en base a los cuerpos de las chicas, de los chicos, y que, bueno, que se iban a tener que mostrar ligeros de ropa. Contrato. Claro, sí, supongo que sí, esas cosas se estipulan, yo creo, de entrada, no creo que haya alguien que pueda zafar de no mostrarse en bolas, así que está todo bien. Y bueno, y hay otra cosa curiosa que yo jamás me había detenido a escuchar, que son las canciones, ¿no? Las canciones también no, nos refuerzan estos mensajes. Y es lo que se escucha mucho hoy, que es el reggaetón. No el reggaetón de Calle 13, sino el reggaetón, el más popular. Calle 13 no es reggaetón. ¿Ah, no? No es reggaetón. ¿Qué es? Parodian el reggaetón. Es hip hop, rap y música latinoamericana fusionada con otro ritmo. Hay algunos que se confunde un poco con esto. Igual la idea era hablar del reggaetón más careta. Claro, el careta. El reggaetón sí. Careta. La cosita con la negrita, claro. La pollerita. Hay letras que Daddy dicen... Yankee. Exactamente, Daddy Yankee que dice, tremendo culo, voy a tocarte toda, o... Hay otra buenísimo. Que dice, tú vas al gym, te ves bien, haces músculos, pues déjame tocarte, Mike, ese músculo. Ah, tremendo. Ah. ¿Cuál, no? Ese. Sí, claro. El músculo. Fuerte. Este filósofo que nos dijo esta frase tan sentida y que nos llega a todos al alma. Les agradecemos a todos por estar ahí, por supuesto, como todos los sábados, aquí en FM La Boca, el 90.1. Estamos todos cruzados los cables, por supuesto. Mi recomendación de hoy es a partir de la 1:30 de la mañana, ya pasada a las 12, pueden ir a Mosconi, Chivilcoy en Devoto, que va a estar Lalo, que es el tecladista del Tri, no, el guitarrista, el tecladista. Y el hijo de Papo Napolitano, que, bueno, obviamente Luciano Napolitano, pueden estar ahí porque es un cumpleaños que aprovecho para saludar a mi amigo Nico. Y... pensé que ibas a decir a mi amigo Luciano, me muero. ¿Por qué no? Si voy hoy a la noche seguramente hacete me voy a amiga, por favor. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. En la producción, como siempre, estuvo el señor Esteban Caliquio y Sabrina Coppola. De cine nos habló, en este caso, cine y droga, Fernando... Fernando Coppola. Ariel Presti nos hizo volar la cabeza con esta gran banda que son los Smith. De culos y tetas, ya que lo dijimos, lo vamos a decir todos. Nos habló Susana Díaz. Mi nombre es Jacqueline Mainard y los esperamos a todos la semana que viene a las 19. El tema que viene ahora lo eligió Esteban Caliquio. Chau, chau. Mamá, mamá, tengo un cabrón, le volé la joya con un pistolón. Mamá. en el castillo. Las 36 balas se acaban por el fundillo. Mamá, sabes si vienes por ahí. Averigua qué te pasa si te metes con mi posse. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al Molotov. Muy, muy tarde que le llegó la hora, pero este culero tenía que morirse ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora. Solo se contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi hija que está poca su madre. Y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Mamá, pasea una perra, era morena pero se pintó de güera. Le subí la falda, me inició en la cena. El tapete no combinaba con la cortina. Váyame con el seu, aúchame mama. Porque la maté while lying in my cama. And now they wanna hunt me down. Without me in Mexico, you won't see me around. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. La silueta del príncipe charro, por no decirle pinche chaparro. Thunder, pulse, and lightning, very, very frightening me. Guacareo, guacareo, guacareo, guacareo, míralo. Magnífico, yo soy un naco y nadie me ama. Pinche chamaco, no tienes lana. Spare him his life from his monstrosities. Yeah, it's a go, you just let one go. It smells like, oh, yeah, you just let one go. It smells like, oh. Just let it go, oh, oh. Mamma la mia, mamma la mia. Mamma testa, por favor. Y él se busca, da tempo, put the side for me. For me, for me. If you think you can score with me, kiss my ass. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite FM La Boca 90,1 MHz con licencia otorgada por el Comité Federal de Radiodifusión bajo el número 031. Hola, soy Juan Palomino. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria, una escultura en bronce de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente donde no interviene el dinero. Solo precisamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. 90.1 FM La Boca. Sentimiento Nacional. Libros para una cultura de la integración. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. De Javier Rodríguez Pardo, Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org